Radio Metro, la primera estación digital en el centro del país, transmite desde la ciudad de Aguascalientes. El resumen de noticias imprescindible para estar bien enterado de lo que acontece en Aguascalientes. La radio en internet, como debe ser, interactiva, eficiente, rápida, concisa y confiable. Alegría bomba es, alegría bomba es, alegría bomba es, baila mi bomba José Inés. ¡Qué bárbara! ¡Qué friega me acomodaste! No, sí, tenía dinero. ¡Qué poca abuela la tuya! ¿Qué tal, amigos cibernautas? Bienvenidos a Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Mi nombre es Antonio Zapata y mira qué friega me acaba de acomodar una de mis niñas. ¡Qué poca! Yo aquí usualmente me tomo mi refresquito muy a gusto y ella me acaba de decir: ¿por qué te compras refresco si somos pobres? ¡Hágame usted el médico favor! No, no, no, ya no lo voy a tomar, me siento culpable. ¡Qué barbaridad! Bueno, qué, híjole, qué barbaridad. Hay veces que los niños nos lo ponen a uno en su lugar, pero de manera magistral, amigo cibernauta. Pero bueno, déjeme decirle que el día de hoy seguimos con la música iberoamericana y es el turno de Puerto Rico. Y de Puerto Rico no viene nada más Ricky Martin, ni tampoco Menudo, ni mucho menos otros virus por ahí que reptan. ¿Qué otro monito sale de Puerto Rico? Ya ni me acuerdo, amigo cibernauta. El caso es que aquí tenemos a Cortijo y su combo. Y en este programa vamos a tener una suerte de bombas. Así se llama este tipo de música, bomba. ¿Eh? Y por si usted lo detecta, vaya que parecido con la música que de pronto uno puede encontrar en las estaciones de radio de música popular, por ejemplo en el caso de La Poderosa de Radio Grupo. Hay parecidos, ¿eh? Nada más que evidentemente aquí en este negocio de la música no existe ni el descubrimiento del hilo negro, ni mucho menos del agua tibia. Todo es un reciclaje constante. Ahí tiene usted pues la bomba, y precisamente en este momento estamos escuchando Alegría y Bomba. Durante el programa vamos a estar escuchando bastantes cosas muy interesantes. Por ejemplo, El Negro Bembón es una muy buena, es una especie de corrido. Déjale que suba, también autoría de Encarnación García. Y el resto, que es pues música tradicional, del dominio público, precisamente allá de Puerto Rico. Por ejemplo, te lo voy a contar. Otra buenísima que es El Satélite. Y otro que se llama Uy, qué poten. Otra buenísima que es El Chivo de la Campana. Lo dejé llorando. A bailar mi bomba, lo tuyo es crónico, esa está dedicada para varios reporteros que conozco, las ingratitudes, caballero qué bomba, y otras que van a estar buenísimas, amigos cibernauta. No se puede usted perder este programa, a pesar de que ya algunos cibernautas me han dicho que me estoy pasando de tropicalón. Bueno, pues sí, hay que escuchar de todo, amigos cibernauta. Uno no puede caer en la tentación de criticar en automático cualquier cosa que escucha, ¿eh? Hay que escuchar todo y entonces ya se puede usted normal un criterio, sobre todo investigar más hacia atrás lo que es la música. Oiga, antes de comenzar con el detalle de la información, o bueno, con la lista de la información, mire que me he encontrado cosas muy interesantes. No cabe duda que uno cuando anda de ocioso, y no le digo, mire, por ejemplo, las telarañas eran usadas para curar heridas en la Edad Media, fíjese nomás. Por ejemplo, otra cosa, la sanguijuela tiene 32 cerebros, no sé dónde diablos, pero bueno, los tiene. En los comerciales de televisión, en donde, sobre todo los de cerveza, se añade detergente líquido en la cerveza para que salga más espuma, ¿eh? No es la espuma de la cerveza. Otra, el himno nacional de Grecia tiene 158 versos, ¿qué le parece? ¿Qué tienen los gatos en común con la sanguijuela? Bueno, la sanguijuela tiene 32 cerebros y los gatos tienen 32 músculos en cada oreja. Otra, El cuerpo humano quema más calorías durmiendo que viendo televisión. ¿Qué le parece esa? Leonardo da Vinci inventó las tijeras. También, como si no le bastara todo un montón de cosas que inventó. Y otro interesante, 72 personas mueren al año jugando Twister. Fíjese nomás. Por ejemplo, déjame decirle que, por ejemplo, ¿sabe cuántas personas en el planeta han muerto por el mal de las vacas locas? 130. 130 personas en el planeta, amigo cibernauta. Así que cuando vemos en los periódicos que el asunto de las vacas locas y que no sé qué cuántas cosas, y la psicosis por el asunto de las vacas locas, pues mire, han muerto más personas jugando Twister que por lo del mal de las vacas locas. Bueno, ahí tiene usted, bueno, lo que uno pues, se encuentra en internet. Ahora sí, amigo cibernauta, y sin más preámbulo, vámonos con el resumen de las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes en las últimas horas. El concurso mexicano de desarrollo y programación de videojuegos premió en su categoría profesional a los creadores de un videojuego que son de aquí, de Aguascalientes. Le tendremos los detalles. La Universidad Bonaterra ya tiene nuevo rector. Le estaremos diciendo quién es, obviamente. Bueno, el Frente Juvenil Revolucionario hizo lo que se esperaba, cuadrarse ante Carlos Lozano de la Torre. Si usted creía que nos íbamos a librar de la familia feliz, es decir, la familia Sahagún de Fox, o Fox de Sahagún, no, pues ¿qué cree? Vamos, México se muda a León, Guanajuato, y ya dijo Martita que va a ayudar, entre otras cositas, también al estado de Aguascalientes. Por fin, ya era hora. Por fin se fue Hugo Sánchez. Por fin Aguascalientes regresará a la normalidad. Bueno, eso esperamos. El Banco Mundial, de nueva cuentas, confirma que Aguascalientes tiene las mejores condiciones para los negocios. No quiere decir que sean las mejores condiciones de vida. Déjeme comentarle que el Congreso del Estado será la sede del segundo Parlamento Infantil. Y ya hay un nuevo grupo parlamentario, fíjese nada más, el Grupo Parlamentario del Poder Popular. Hágame usted el desgraciado favor, ni siquiera para esto son buenos los diputados. Por cierto, hablando del Congreso, la Comisión de Vigilancia se reunió con el Ayuntamiento de Aguascalientes para analizar la Ley de Ingresos del 2007. Y en nuestra sección Ciencia, se encontraron un barco romano del siglo I con cada cosa que mire, ya escuchará usted. Quédese con nosotros, amigos cibernautas, a continuación el detalle de las noticias. Oiga, antes de empezar con la información, quiero decirle que de verdad que la afición basquetbolera de Aguascalientes, y para generalizar un poco más, a quienes gustan del deporte en Aguascalientes, estamos sorprendidos, gratamente sorprendidos, por el desempeño de las Panteras de Aguascalientes. Fíjese que ahora que, después de este gran triunfo de Panteras en la ciudad de Veracruz, y luego de haber concretado su pase a las semifinales, las Panteras de Aguascalientes estarán por enfrentarse a los Halcones de Jalapa. Y déjame decirle que es muy significativo este asunto, porque con este equipo hay una gran rivalidad. De hecho, sobre los Halcones de Jalapa, fue que las Panteras se coronaron como campeones del 2003, Entonces, imagínese, obviamente, que ambos equipos tienen una espinita clavada por evidentes razones. Entonces, este próximo encuentro va a ser realmente interesante. De hecho, déjeme decirle, amigo cibernauta, que metroaguascalientes.com está viendo la posibilidad de poder condensar en video las mejores jugadas de este próximo partido. No tenemos todavía la tecnología para transmitir en vivo el partido. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es hacer una edición especial de las mejores jugadas de este partido para que usted la pueda ver desde metroaguascalientes.com, y estamos en eso precisamente para poder facilitar sobre todo el acceso al video. Bueno, mientras estamos en estas cosas. Oiga, antes también de entrar en materia, déjeme decirle que ya hay nuevos videos aquí en metroaguascalientes.com. Uno de ellos es una entrevista con la maestra Ruth Rodríguez Martínez, quien habla sobre el segundo encuentro nacional de padres de familia. De igual manera, también tenemos otra entrevista con la maestra María Esmeralda Martínez, quien habla también sobre el cuarto Congreso Nacional de la Educación, en donde Aguascalientes tendrá una participación muy importante. Desde 1994, Aguascalientes ha estado participando en los Congresos Nacionales de la Educación y hasta el momento se ha destacado por sus propuestas. Bueno, ahora sí, vámonos con la información, amigo cibernauta, y déjeme decirle que se llevó a cabo el Concurso Mexicano de Desarrollo y Programación de Videojuegos. Este es convocado por la empresa OELI, que es la organizadora del Electronic Game Show, que en conjunto con la International Game Developers Association, o sea, o la Asociación Internacional de Desarrolladores de Juegos, y también la Secretaría de Economía, a través del programa ProSoft, premiaron a los 13 mejores proyectos del Concurso Mexicano de Desarrollo y Programación de Videojuegos y Software de Entretenimiento 2006. En este participaron 25 proyectos a nivel nacional, en respuesta a la convocatoria lanzada en julio pasado en la ciudad de Monterrey. Solamente pudieron concursar ciudadanos mexicanos y las categorías a calificar fueron abierta, universitaria y profesional. A su vez, cada una tuvo las siguientes subcategorías: juegos en flash, dispositivos móviles y juegos para PC. Algunos de los factores a considerar fueron gameplay, interfase del juego, calidad gráfica y artística y calidad y nivel de programación. Bueno, hay bastantes ganadores, por ejemplo, las categorías en juegos flash, en las categorías, por ejemplo, para dispositivos móviles, pero ¿qué cree? En la categoría profesional, es decir, la de juegos para PC, el primer lugar se lo llevaron unos aguascalentenses, el juego Uber Pong, desarrollado por Nibu Studios de Aguascalientes, fue el ganador del primer lugar nacional en categoría profesional para juegos de PC. Vaya, vaya, vaya, que es un gran gusto ver que desarrolladores aguascalentenses hayan podido sacar la casta y haber ganado el primer lugar nacional en desarrollo profesional en el concurso Mexicano de Desarrollo y Programación de Videojuegos que convocó la empresa OELI. Vaya que es un verdadero gusto. Estaremos en los próximos días dándole a conocer quiénes son los que están trabajando aquí en esta empresa, Nibo Studios de Aguascalientes, para ver si podemos platicar con ellos y que nos platiquen precisamente de qué se trata este juego y sobre todo pues también ver a ver si nos regalan un demo. Faltaba más. De igual manera, felicidades para estos chavos. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que la Universidad Bonaterra ya tiene nuevo rector. Se trata de Rafael Hernández Cázares. Bueno, déjeme decirle que la Junta de Gobierno de Bonaterra ACE realizó su Asamblea General Ordinaria 2006 el mediodía de ayer en el Aula Panamericana, allí en las instalaciones del IPADE del campus universitario, en donde, conforme a la ley y a los estatutos sociales de Bonaterra ACE, se precisó la presencia de los asociados. El orden del día incluía precisamente la designación del nuevo rector, y la asamblea decidió por unanimidad nombrar como rector de la Universidad Bonaterra a Rafael Hernández Cázares, quien de forma inmediata tomó posesión en acto privado y sustituye a Jesús Magaña Bravo. Será la próxima semana cuando se realice la ceremonia académica simbólica del evento ante alumnos, profesores, padres de familia y la sociedad en general. También será la próxima semana cuando ante los medios de comunicación el maestro Rafael Hernández Cázares presente su plan de trabajo. Pero qué pote, tiene un yaco, no me lo eche. Déjeme comentarle, amigo cibernauta, que el Partido Revolucionario Institucional sigue insistiendo en su lamentable papel de testaferro del actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional, en este caso Carlos Lozano de la Torre. En días pasados, en específico la semana pasada, ya había dado cuenta Radiómetro de las actividades de un grupo de priistas que solicitaron, creo que de una forma poco diplomática, la salida prácticamente inmediata de Carlos Lozano de la Torre. Si bien este grupo falló gravemente en la forma en la que hizo esta solicitud, poco diplomática la verdad, muy poco dada a las formas, llamémosle entre comillas, diplomáticas del Partido Revolucionario Institucional, el presidente actual y también senador también respondió de una manera poco grata, llamándolos apos a estos priistas. Bueno, déjeme decirle que también la parafernalia priista se empezó a mover lo suficiente como para también calmar las ansias toreras del grupo disidente, si también le podemos llamar así, y los comités directivos municipales dijeron que no querían el cambio de Carlos Lozano de la Torre, a pesar de que el Partido Revolucionario Institucional no se mueve pero para nada con la dirigencia actual. Déjeme decirle que también el día de ayer el Frente Juvenil Revolucionario también hizo lo propio, haciéndole gordo el caldo a Carlos Lozano de la Torre, dándole su apoyo institucional, así es como dicen, y también exigiendo dejar a un lado los chantajes, los ataques, las amenazas y las presiones por considerar que son actitudes autodestructivas para el Partido Revolucionario Institucional. No hay peor ciego que el que no quiere ver, amigo cibernauta. Su presidente, el del Frente Juvenil, Kendor Macías Martínez, se pronunció porque antes del relevo en las presidencias del Partido Nacional y Estatal, es necesario primero sentar las bases para una reestructuración integral y profunda del partido para que, a partir de allí, se pueda construir la dirigencia. En rueda de prensa, el dirigente del Frente Juvenil Revolucionario, acompañado casualmente por integrantes de su comité directivo y también, obviamente, del directivo estatal, advirtió que no es con chantajes como se logra la renovación del comité directivo estatal, y esto debe de hacerse en un marco de unidad y de fortalecimiento de las estructuras priistas, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, el típico bla, bla, bla del Partido Revolucionario Institucional. Pero hay una cosa muy clara, amigo cibernauta: el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes está prácticamente muerto, a tal grado que, déjeme decirle que yo he platicado con algunos renombrados priistas locales, cuyos nombres no voy a mencionar precisamente para no fastidiarlos, pero que me han dicho que así como va el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes, ni con Fernando Gómez Esparza ganan la presidencia municipal, en primer lugar. En segundo lugar, consideran connotados priistas aguascalentenses que así como está el partido y así como está la dirigencia, no van a poder recuperar. De hecho, consideran imposible que el Partido Revolucionario Institucional recupere siquiera un municipio en Aguascalientes. Consideran también que los pocos escaños que tienen en el Congreso del Estado también serán perdidos. Así de mal está el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes. Y lamentablemente, con estas actitudes, definitivamente no parece que el Partido Revolucionario Institucional sea una institución siquiera para fiarle las tortas, de plano. Ojo para los proveedores, el Partido Revolucionario Institucional en Aguascalientes no es un cliente de fiar, y se lo digo por experiencia, ¿eh? Vaya que es malo para pagar el Partido Revolucionario Institucional. Bueno, déjeme decirle que, por otro lado, la presidenta de la Fundación Colosio, Beatriz Paredes Rangel, estará el día de hoy aquí en Aguascalientes para encabezar el foro regional Las Perspectivas del PRI en el Siglo XXI, en el que participarán dirigentes priistas de los estados de San Luis Potosí, Querétaro, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y Aguascalientes. El objetivo es analizar temas que se pondrán en la mesa de las discusiones para la renovación del PRI en su próxima cuarta Asamblea Nacional Extraordinaria, que se efectuará en marzo del 2007. Este evento se realizará a partir de las 11 de la mañana en la Expo Plaza. ¿Se acuerda usted de Marta Sagún? Seguro que sí. Sigue, a pesar de todo, sigue siendo la esposa del actual presidente de la República, Vicente Fox Quesada. Marta Sagún, si usted mal no recuerda, creó la Fundación Vamos México. Esta Fundación Vamos México tenía hasta ayer, en todo caso, sus oficinas centrales del Distrito Federal, en el Distrito Federal. Bueno, déjeme decirle que la Fundación Vamos México ya no está en el Distrito Federal, ahora está en la ciudad de León, Guanajuato. Alfredo García Padilla, director de la Fundación, dijo que los ajustes en personal, recursos y tamaño de oficinas no implican una disminución en la intensidad del trabajo. Precisó además que la reducción de personal se dio durante el programa Guía de Padres, que ahora coordina el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Hasta antes de acordar este cambio, las oficinas de la Fundación se ubicaban en Polanco, una de las colonias de más plusvalía en la capital de la República, y desde principios de este mes se localizan ahora enfrente del Estadio Nou Camp, allá en León, Guanajuato, sobre el Boulevard Adolfo López Mateos, la avenida principal de la ciudad de León. Bueno, déjeme decirle que dicen, precisamente de la fundación, que los apoyos de esta fundación estarán muy centrados a niños con cáncer y a programas para el empoderamiento de la mujer, vaya palabrita. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Aguascalientes, amigos cibernauta? Pues, ¿qué creen? Que precisamente en el centro de la República vamos a tener Fundación Vamos México para rato. Y obviamente con las cuestiones de las elecciones que vienen, hombre, vamos a ver bastantes cosas interesantes, sobre todo aquí en Aguascalientes, que es un importante bastión panista. Y es que precisamente Alfredo García Padilla, director de esta fundación, dijo que van a meter un énfasis, textual se lo digo, además de lo nacional, apoyando fuertemente a estados como Querétaro, Michoacán, Aguascalientes y obviamente Guanajuato. Así es. La familia feliz va a seguir bastante cerca de Aguascalientes. Ya lo va a ver usted, sobre todo en el 2007. Pues, ¿qué le puedo decir, amigos cibernautas? Por fin se va Hugo Sánchez de Aguascalientes. Créame que el rejuego informativo que obtuvo por contagio, no por valía, Aguascalientes, durante la estadía del Pentapichichi como director técnico del Necaxa, fue realmente de aburrimiento mortal. Yo también veo que, de alguna manera, la llegada fugaz del Penta Pichichi como director técnico del Necaxa también fue un fraude en contra de la afición, porque este nombramiento, desde el inicio, ya lo habíamos dicho muchos comunicadores, era nada más un peldaño para Hugo Sánchez, para ponerlo de nueva cuenta en la palestra. Esto, a final de cuentas, insisto, fue un fraude para la afición, porque hubo algunos aficionados que sí se creyeron el cuento de la directiva del Necaxa de que se iba a mejorar el desempeño de este equipo profesional, cosa que no ocurrió. perdiendo, a pesar de Hugo Sánchez, vergonzosamente la posibilidad de poder mantenerse durante la liguilla, durante este torneo apertura. En este momento los jugadores ya están de vacaciones. Hugo Sánchez ya está prácticamente haciendo sus primeros, dando sus primeras órdenes para la selección tricolor. Y la afición del Necaxa es de nueva cuenta la que pone la cara de idiota. Lamentablemente así está este asunto. Será hasta el próximo... Habrá que ver entonces ahora quién será el nuevo director técnico de el Necaxa. No faltarán las voces que dirán que qué bueno, qué orgullo que Hugo haya sido el director técnico del Necaxa, el que haya sido elegido para ser conductor. Mire, después de 3 partidos o 4 partidos, eso es ridículo, eso es nada. Hugo Sánchez aquí vino nada más a ponerse de moda. Eso fue a lo único que vino, no vino a favorecer al Necaxa. Tan es así que incluso Alex Aguinaga dijo que hasta los jugadores están gordos, que los jugadores están con sobrepeso. Hágame usted el favor, ¿qué se puede hacer por un equipo profesional así? Absolutamente nada. Esta ha sido otra parte del desfalco en el que se ha convertido precisamente este asunto de la llegada del Necaxa. Desde que llegó Necaxa aquí a Aguascalientes, no ha podido justificar el amor que algunos aficionados todavía le tienen, ya sea por tradición o por contagio. Déjeme decirle que también han sido los que pagan los boletos, los que pagan todo este tipo de cuestiones. Debe usted saber que, por ejemplo, Hugo Sánchez todo este tiempo estuvo viviendo ahí en el Quinta Real, y no es poca cosa. Todo esto pagado por el Necaxa, bueno, por el Necaxa, por el aficionado, por el que paga el boleto. Ese es el que estuvo pagando todo este tipo de cuestiones. Ahora, con un Necaxa abandonado por su técnico, con un Necaxa con jugadores gordos, con un Necaxa que le debe todo a la afición, se antoja difícil, si no es que imposible, ver algún día, o en los próximos años incluso, un Necaxa que justifique la enorme inversión económica que ha implicado para aguascalentenses. Desde el asunto del estadio, desde el asunto del terreno de las instalaciones, desde el asunto de la condonación de impuestos, pasando también por los gastos que implica cada fallido juego del Necaxa aquí en Aguascalientes. Pero por lo pronto, qué bueno que se va Hugo. Déjeme comentarle que tras haber sido notificado de la ratificación emitida por el Banco Mundial de que Aguascalientes es el estado que tiene las mayores ventajas para hacer negocios en México, el gobernador Luis Armando Reynoso Femat reiteró su compromiso de continuar facilitando la labor de los emprendedores para promover un mayor desarrollo y responder a la demanda de contar con más empleos. El informe reciente Doing Business in México 2007 señala que Aguascalientes, por segundo año consecutivo, resulta ser la entidad con el mejor clima de negocios en el país y es comparado con los que tienen mejor desempeño a nivel mundial. En esta ocasión se evaluó el progreso de algunas entidades y se sumó a las del resto del país. Así, Aguascalientes logró mantener aún la primera posición y en este sentido... dijo el gobernador que es necesario conseguir coordinando esfuerzos con la federación y los municipios para que los inversionistas encuentren aquí las facilidades para desarrollar sus proyectos. Congreso del Estado, en voz de los legisladores José de Jesús Santana García, María del Carmen Villa Zamarripa y Salvador Hernández Gallegos, quien es el presidente del Instituto Estatal Electoral, ofrecieron ayer una conferencia de prensa para anunciar la realización del segundo Parlamento Infantil, que contará con la participación de 67 niños entre 10 y 12 años, y esto sucederá precisamente el día de hoy en el recinto oficial de sesiones. Los integrantes de la 59ª legislatura local estarán precisamente allí presentes junto con los niños que participaron en una primera instancia, bueno, en una primera etapa de selección, que resultó con 250 niños y que posteriormente resultó en los 67 que participan el día de hoy allí en la legislatura. A final de cuentas, esto servirá para que estos niños participen y se involucren en la vida democrática y política del Estado, para reforzar su educación cívica y electoral. Bueno, ayer le platicaba usted sobre el asunto de la conformación de un nuevo grupo parlamentario, y sí, efectivamente, en una rueda de prensa que se efectuó ayer en el Salón Aquiles Elorduy García, los diputados Gabriela Martín Morones, Jaime Maurilio Elizondo Ruiz y José Luis Ovalle Álvarez dieron a conocer que a partir de ayer conformarán al interior de la 59ª legislatura local el grupo. Mire, escuche usted, digo, para que usted mida al... El Grupo Parlamentario del Poder Popular. De acuerdo con los artículos 58 y 64 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, y con el propósito de promover la participación activa de los ciudadanos en los asuntos legislativos y elaborar iniciativas de carácter social para beneficio de los habitantes del Estado. Eso es lo que arguyen estos tres diputados de Marras. Tras el anuncio, la diputada Martín Morones se comprometió a nombre de los integrantes de esta nueva bancada impulsar iniciativas de contenido social que vengan a consolidar el desarrollo de la entidad y a coadyuvar con las demás fracciones parlamentarias. Por su parte, Maurilio Elizondo Ruiz y José Luis Ovalle Álvarez, ambos tránsfugas del Partido Acción Nacional, aseguraron que pretenden realizar un trabajo más productivo y lograr equilibrio y consensos con todos los compañeros que integran esa legislatura. Al final, la legisladora Martín Morones informó que en los próximos 4 meses el coordinador de este nuevo grupo será el diputado Elizondo Ruiz, para posteriormente encomendar esta función a otro integrante de esta fracción. Y yo todavía ayer diciendo que a lo mejor los diputados por fin nos regalarían un periodo ordinario de sesiones con propuestas, y ahora ya nos salen con esta reverenda jalada de nueva cuenta. No hay ni un solo día de descanso en cuanto a las estupideces ahí en el Congreso del Estado. ¡Qué barbaridad! Bueno, y hablando de las actividades del Congreso del Estado, en sesión ordinaria efectuada ayer, los diputados integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, que es encabezada por el legislador Juan Manuel Ramos Mireles, recibieron la visita del secretario de Finanzas del municipio de Aguascalientes, quien presentó su propuesta de ley de ingresos para el ejercicio fiscal del 2007. Dentro del paquete económico para el año venidero se plantea un incremento en un 15% del predial. Agárrese, amigo cibernauta. La idea es recaudar 90 millones de pesos en el año, ya que el cobro de este impuesto es uno de los más bajos del país. Pero aquí es donde se paga mejor, déjeme decirle. Si se contempla cobrar el derecho de alumbrado público aquí en Aguascalientes, pues entonces esto serviría para que el ayuntamiento recaude 50 millones de pesos de forma anual, y al mismo tiempo adelantó que para el próximo año pretenden ejercer un presupuesto de 1.775 millones de pesos, lo cual implicaría un incremento del 6% en lo que va con respecto a este año. Evidentemente que lo que más le puede preocupar a cualquier ciudadano es este incremento del 15% en el predial. Con la actual composición de la Cámara de Diputados, déjeme decirle que es casi seguro que el impuesto del predial efectivamente reciba este 15% de incremento. Y ciertamente, aunque Aguascalientes tiene uno de los prediales más baratos, déjeme decirle que el predial tiene muchas trampas, ¿eh? El pago del predial es mucho más caro en los fraccionamientos nuevos, que por lógica tienen es donde acceden las familias más pobres, a el costo del predial de los fraccionamientos, por ejemplo, de residenciales. Ay, nada más ahí está una cuestión. Entonces aquí, de nueva cuenta, los paganos de los platos rotos van a ser de nuevo, otra vez, las personas que tienen los terrenitos y las casitas más chiquitas, porque ellos, en proporción, pagan mucho más predial que los que tienen sus casotas allá en el norte de la ciudad. ¿Y quién defiende al pueblo? Queda claro que no son los diputados, ni tampoco el municipio de la capital. Oiga, amigos cibernautas, déjeme decirle que cuidado. El Instituto de Salud del Estado de Aguascalientes ha registrado un incremento en el número de pacientes con enfermedades respiratorias. ¿Y esto por qué? Por la transición climática que estamos viviendo actualmente. De hecho, yo ya estoy empezando a acusar algunos efectos de las enfriadas mañaneras que nos hemos estado dando, No se exponga, por favor, los cambios bruscos de temperatura. Abríguese adecuadamente, use ya su suéter, abrigue a los niñitos, por favor, abrigue, dígales que se abriguen a los adultos mayores. Incremente el consumo de cítricos y de verduras para que se aumenten los niveles de vitamina A, B y C. No se automedique si se enferma y acuda oportunamente con su médico para tratar cualquier padecimiento respiratorio. Cada año se registran en Aguascalientes alrededor de 350,000 casos de afecciones respiratorias en todo el estado. Si usted los cuida adecuadamente y con la correcta supervisión médica, son fácilmente controlables y no tiene por qué darse alguna otra, algún desenlace mucho peor. Para prevenir padecimientos respiratorios es importante también mantener la lactancia materna del mes cuarto al mes sexto de los peques. Vigilar y corregir el estado nutricional de los miembros de la familia y también tener bien cubierto el esquema nacional de vacunación de acuerdo a la edad de sus peques. Tampoco fume cerca de los niños, no queme leña ni tampoco use braseros en habitaciones cerradas, tampoco queme alcohol, que también es otra costumbrita que se tienen por ahí. Y como siempre, manténgase abrigado. El grupo más afectado siempre por estos padecimientos es el de los menores de 5 años y los mayores de 6 años. Así pues, manténgase al pendiente de estos grupos, amigos cibernauta. Ayúdelos a que no se enfermen. A continuación, nuestra sección ciencia. Y mire usted, se acaba de descubrir un barco romano del siglo I y lo que más llama la atención es su contenido. Un barco romano que naufragó en la costa española en el siglo I sorprendió a los arqueólogos por la variedad de sus tesoros históricos. El hallazgo fue descubierto frente a la costa de Alicante, en el este de España. El barco de 30 metros de eslora y capacidad de 400 toneladas es la nave romana más grande que se ha encontrado en el Mediterráneo. En los últimos meses, los arqueólogos del Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana en España y la Universidad de Pisa en Italia han estado catalogando lo que fue descubierto en la nave que naufragó cuando viajaba de Cádiz a Roma. La importancia de este descubrimiento, dicen los científicos, está en lo que contenía el cargamento de ánforas que transportaba, de las que se han contabilizado hasta ahora unas 1.200 en perfecto estado de conservación. Sobre esto nos habló en BBC Ciencia Carles de Juan, el arqueólogo que dirige la investigación en España. Cuando hemos decidido poner en marcha este proyecto de investigación, pues nos hemos dado cuenta que enterrado bajo un fango de consistencia plástica, pues tenemos un yacimiento en magnífico estado de conservación, con unas dimensiones prácticamente que no estamos acostumbrados, ¿no? Nos hemos encontrado con uno de esos grandes mercantes romanos que normalmente hacían rutas directas desde la zona de Cádiz, la Adriática de Hispania, hacia la misma Roma, y que al navegar tan lejos de la costa, cualquier probable naufragio los arqueólogos nunca lo podemos documentar porque la inmensidad del mar es imposible. Usted es arqueólogo subacuático, no sé si... Exactamente. ¿Cuál fue su primera impresión cuando acudió a este hallazgo? Cuando hicimos la primera inspección pudimos corroborar que se trataba de un pecio de gran importancia, pero todavía no teníamos ningún dato científico para poder asegurar que teníamos una joya arqueológica, pero no ha sido hasta ahora, cuando se ha iniciado la investigación, cuando hemos podido comprobar que nos encontramos ante el yacimiento de época romana más importante del Mediterráneo Occidental. Usted menciona en el cargamento las ánforas que se lograron recuperar. ¿Qué dicen estas ánforas de la economía? Al parecer han dicho mucho sobre la economía y los hábitos de los antiguos romanos, ¿no es así? Claro, lo que nosotros tenemos ahora es un cargamento que vemos las ánforas, pero realmente la importancia económica del barco no eran las ánforas, sino aquello que estas ánforas contenían. Sabemos a través de los estudios preliminares que estas ánforas contenían salsas derivadas de productos del pescado. Sabemos que son unas salsas muy apreciadas en el mundo antiguo y que normalmente solamente estaban al alcance de las clases más pudientes. De ahí que entendamos que este barco pues tenía una importancia económica elevada. Se cree que la embarcación naufragó durante un fuerte temporal, por el que los marinos decidieron cambiar su ruta y dirigirse a tierra firme. A continuación, las agendas del día de hoy, amigos cibernauta. Para estos momentos el gobernador del estado ya debe de estar prácticamente en territorio nacional. Regresa de su viaje a China y lo hace desde Beijing. Por su parte, el presidente municipal Martín Orozco Sandoval ofrecerá a las 12 del día conferencia de prensa con los alcaldes de Morelia, Mérida, Querétaro, Colima, León y Chihuahua, que son los estados junto con Aguascalientes que conforman el G7. Esto sucederá en el Salón Duque del Hotel Quinta Real, como le digo, a las 12 del día. Por su parte, en el Congreso del Estado se tendrá el Parlamento Infantil a partir de las 8 de la mañana. Luego, a la 1 del día, la reunión de la Comisión de Justicia. Hoy es el aniversario del Sindicato de Trabajadores del Hospital de Psiquiatría. En específico, es el 14º aniversario de este sindicato. Y con este motivo, precisamente, se hará una pequeña ceremonia a las 12 del día en las instalaciones del Hospital de Psiquiatría, allá en la carretera La Cantera, frente a la Universidad Tecnológica. Estarán presentes el secretario de Gestión e Innovación del Gobierno del Estado, el ingeniero Florentino Reyes Berlier, y también estará, déjeme decirle, el director del Hospital de Psiquiatría, Orlando Don Blazer Peters. Déjeme decirle también que el día de hoy se elabora el foro regional Las Perspectivas del PRI del siglo XXI. Ahí estará, como le comentábamos hace un ratito, Beatriz Paredes Rangel, la presidenta de la Fundación Colosio AC. Esto comenzará a partir de las 11 del día, amigo cibernauta. ¿Qué le pareció este auténtico agasajo de bomba? Hoy tuvimos como invitado a Puerto Rico y como representantes de Puerto Rico estuvo Cortijo y su combo, un grupo tradicionalísimo de allá, de Puerto Rico. En este momento estamos escuchando el negro bembón. Es buena, muy, muy buena. Vaya que ha sido un recorrido más que nada tropicalón, como me decía precisamente ayer el señor Flores, que es un asiduo visitante de Metro Aguascalientes.com y que también ha tenido a bien hacernos sugerencias y comentarios con respecto precisamente a la música que tenemos aquí. Así pues, así estaremos nosotros también dándole cauce a sus inquietudes. En específico, nos va a mandar música del Eulalio González, el Piporro, vamos a tener muy pronto aquí al Piporro, cortesía del señor Flores. Muchísimas gracias, señor Flores. Y pues bueno, déjame decirle que, bueno, ya vámonos con el clima, amigo cibernauta. La máxima pronosticada para el día de hoy, 26 grados centígrados, la mínima 8 grados centígrados. La humedad relativa en el ambiente baja, pero de manera drástica, al 32%. Así pues, El punto de rocío será a los 2 grados centígrados. La presión atmosférica estará en 30.08 pulgadas, la visibilidad en 16.1 kilómetros de distancia. Prácticamente no habrá nubes el día de hoy. La duración de la luz visible será de 11 horas con 51 minutos y la luna estará iluminada en un 12% de su superficie. Y esto es todo, amigos cibernautas. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo Radiómetro, el primer noticiero digital en el centro del país. Hoy es viernes social, hoy es viernes de reunión, hoy es viernes de reventón y guateque, amigos cibernauta. Pásesela bien y descontrólese, a diferencia de otros programas mojigatos que dicen hágalo con moderación y con medida. No, aquí le recomendamos que de una vez se destampe, amigo cibernauta. Pórtese como un auténtico energúmeno y loco, que le valga gorro la vida, amigo cibernauta. Aviéntese, total, ¿quién le va a quitar lo bailado? Absolutamente nadie. Así que pues, échese la pinta este fin de semana. Y mientras tanto le comento a usted que Radiómetro puede ser escuchado desde www.crisolags.com.mx, desde www.elcafecito.net, desde www.hidrocálidos.net, desde www.vendelo.com.mx y desde www.reactorradial.com. Ahí nos estamos viendo el lunes, amigos cibernauta, así que pues ya ni modo, aproveche este fin de semana y como le dije, destrámpese.